Hola, Pali, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, acá contenta. Bueno, contenta No, es que... por qué, a ver, por la elección del domingo y por la inauguración de ayer, las dos Ambas. cosas, claro. Sí, la verdad que ha sido una jornada, o sea, meses de mucho trabajo, principalmente para poner en funcionamiento lo que es el centro. Las últimas semanas, la última semana, la verdad, fue mucho trabajo de todo el equipo para que estuviera todo listo y bueno, la verdad que ayer pudimos concretar este espacio que ha sido reclamado durante muchísimo tiempo como una necesidad de distintas organizaciones, distintas agrupaciones y bueno, ayer la verdad que pudimos, dimos un paso muy importante porque la verdad que la obra es muy buena, está pensada para el trabajo de los equipos técnicos, principalmente para la contención y el asesoramiento y bueno y el dictado de talleres. La verdad que el proyecto es muy bueno y bueno, esperamos que las personas se lo apropien y que de ahí siempre tengan una escucha activa y una posible solución a su problema, ¿no? Bien, ¿está pensado para que compartan espacio las tres partes del Estado, el municipal, el provincial y el nacional? ¿Cómo va a ser el funcionamiento, Liliana? ¿Ya está definido eso o falta eso? No, en realidad hay que coordinar los equipos de trabajo. Nosotras en ese sentido hemos designado, bueno, estamos en proceso de designación de una encargada específica del centro que pueda coordinar los tres equipos de multidisciplinarios, principalmente en el trabajo de lo que es la no revictimización de las víctimas, el asesoramiento coordinado, o sea, que siempre tengan una voz que pueda asesorar siempre en la misma línea, en el mismo sentido, porque muchas veces hay informaciones disociadas en los distintos equipos, entonces, bueno, eso hace quizá a veces una mala interpretación de alguna herramienta que tenemos dentro del Estado. Entonces, bueno, creo que lo más complejo es poder coordinar los tres equipos, amalgamarlos y que realmente podamos optimizar en un real sentido la aplicación de la política pública. O sea que va a tener como una especie de directora del centro. Sí, va a tener una directora al centro que va a coordinar, en este caso, el programa de acceso a derechos que pertenece a Nación, que tiene un equipo multidisciplinario, el propio equipo de la Secretaría y seguramente el equipo que se va a sumar desde el municipio. Bien, ¿y se van a trasladar todas las áreas ahí o no? Por ejemplo, la Secretaría de Mujer va a seguir funcionando donde No, no, funciona. no. La Secretaría de la Mujer va a funcionar donde está, porque en realidad, ya te digo, es lugar para la atención y para el desarrollo de actividades. Ahí no hay oficinas administrativas. De hecho, hay solamente tres oficinas, una para la directora justamente y otras son para las atenciones en la privacidad de las personas que vayan a buscar asesoramiento y demás en ese espacio, pero no tiene espacio para oficinas administrativas ahí. Bien, Liliana, había mucha expectativa y hay expectativas que esto, bueno, incluso el intendente Luciano de Nápoles lo había puesto como que iba a solucionar la parte edilicia y bueno, el problema que tiene la Dirección de Política de Género Municipal. ¿Esto va a ser así o no? Mira, yo la verdad que desconozco cómo está esa situación. Nosotras somos muy respetuosas de la autonomía municipal. De hecho, nosotras no hemos tenido intervención ni siquiera en el expediente que tramita en la Secretaría de Trabajo. Así que será una situación que resolverán internamente dentro del municipio y bueno, y obviamente brindarán el equipo que se vaya a sumar a este trabajo coordinado que vamos a hacer entre las tres áreas. Pero va a haber lugar para la atención de las víctimas que realiza hoy la Dirección de Política de Género Municipal ahí en el nuevo centro? Hay lugar para la atención, sí, por supuesto. Lugar para la atención hay, incluso vos entrás, están los box para los distintos equipos. Lo que no hay espacio para esto que te decía antes, o sea, las Claro. cuestiones administrativas seguirán funcionando. De hecho, nosotras funcionamos, vamos a seguir funcionando en el mismo espacio en el que estamos ocupando hoy. Claro, bien. Liliana, ¿cuándo creen que podrá estar operativo? Mira, nosotras ahora empezamos con todo lo que es más que nada la puesta en marcha, digamos, de lo que es la seguridad para el espacio. Bueno, terminando algunas rejas que faltaban, pensando siempre en la cuestión de resguardo de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Así que creemos que para los primeros días del mes de junio ya va a estar funcionando a pleno. Bien. Y esto, bueno, más vale, hay que destacarlo, era algo esperado por ustedes. Sí, absolutamente esperado. Nosotros, uh-huh, la verdad que en esto tenemos que agradecer mucho a las compañeras del Ministerio de Nación que nos dieron una mano importantísima en la concreción de este proyecto. Son 210 millones de pesos que se invirtieron en el resguardo y en el cuidado de las mujeres y las diversidades, y la verdad que, bueno, en algún momento me gustaría que fueran y que lo recorrieran, porque es una obra para destacar en su calidad y en el funcionamiento propio que va a tener para toda la comunidad. Bien. Liliana, te cambio de tema. Hablamos un poquito de lo que pasó el domingo en las elecciones acá en la provincia de La Pampa. Bueno, sos diputada electa ya. Sí. Bueno, ¿qué análisis han hecho en estas horas que han transcurrido la elección? Sergio Cirioto fue reelecto, por ahí no con los votos que esperaban desde el PJ. ¿Qué análisis han hecho? Bueno, mira, yo en particular, te soy sincera, no he hecho ningún tipo de análisis, porque recién hoy voy a empezar a mirar los números y demás. Mm. Pero a grandes rasgos te puedo decir que nosotros notábamos este acompañamiento en cada una de las recorridas que nosotras hacíamos durante el proceso electoral previo. Obviamente hay una pérdida de votos por los porcentajes, y bueno, se está discutiendo la conformación de los cuerpos legislativos, y entiendo que hay que repensarse, analizar cada uno de los espacios que hemos perdido y el porqué. Así que yo creo que es una evaluación que prontamente debe hacer en el caso de nuestro partido, empezar a analizar y seguir estando permanentemente en territorio. Eso creo que es fundamental para poder explicarle muchas veces a aquellas personas que están en un descontento o no acompañan este proyecto, pero por lo menos que tenga la voz de por qué nosotros militamos estos espacios. Así que creo que hay que sentarse, evaluar caso por caso y empezar a buscar alternativas para, obviamente, seguir trabajando en el mismo sentido que lo venimos haciendo. O sea, nosotras estamos sumamente convencidas de este proyecto político, nosotros como espacio, y creemos que hay que profundizarlo aún más. Por lo que decís, que ¿notás que faltó trabajo en territorio o no? ¿O es un comentario que haces así? No, yo creo que algunos espacios, o sea, yo creo que yo me hago cargo de lo que digo, en muchos casos hay sectores que no han militado quizá lo suficiente, o quizá el descontento general por el tema nacional también es una variante que puede haber afectado esta pérdida de votos, pero bueno, la verdad que yo, por lo menos de nuestro espacio, pusimos todo, como siempre, en cada una de las elecciones, y bueno, creo que es necesario siempre a cualquier situación, más política, más territorio, es el camino. Liliana, ¿y hay un espacio dentro del Frejupa para debatir esto? Sí, bueno, yo por lo menos en los espacios donde estoy lo puedo decir, y seguramente habrá una posibilidad de decirlo ahora post acto eleccionario. Esto es muy reciente, y nosotras, la verdad que estábamos abocadas a esta situación en particular que pasó ayer, pero creo que sí, que seguramente en los próximos días, en las próximas horas, habrá una evaluación general dentro del Partido Justicialista que podamos analizar el por qué nos costó, no sé si nos costó, pero hemos tenido una pérdida de votos, insisto, a grandes rasgos por lo que he leído en los medios de comunicación, porque aún no he analizado lugar por lugar, como me gusta hacerlo después de cada una de las elecciones. Bien. Bien, Liliana, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, muchas gracias, Pali, te agradezco un montón.